Yo conozco una chiquilla con ojos color de miel, con labios de caramelo, es un ángel en mujer. Todos dicen que es bonita, tan linda como un clavel, y más bonito su nombre de María Isabel. Cuentan que vino un extraño y en mujer la convirtió. Después se marchó el fulano y muy triste se quedó. Después se marchó el fulano y muy triste se quedó. María Isabel, María Isabel, no llores, no llores más. La vida va a continuar, María Isabel, María Isabel. No sufras por ese amor, María Isabel, María Isabel. No tiene caso llorar. Todos dicen que es bonita, tan linda como un clavel, y más bonito su nombre María Isabel. Cuentan que vino un extraño y en mujer la convirtió. Después se marchó el fulano y muy triste se quedó. Después se marchó el fulano y muy triste se quedó. María Isabel, María Isabel, no llores, no llores más. María Isabel, María Isabel, la vida va a continuar. María Isabel, María Isabel, no sufras por ese amor. María Isabel, María Isabel, no tiene caso llorar.